No se te ocurra decir mal los coihues. Es los coihues. Ahí tenés. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Hola, hola, hola. Estamos acá en FM Los Coihues, la radio de tu barrio, en el programa de Andar Bien, un programa de reflexión vial. Hola a todo el equipo. Hola, Nina. Hola, buenas tardes o noches. Hola, mi co-conductor, ¿cómo va? Buenas noches a todos. Hola, Nina. Hola, Pato. Hola, Ignacio Menegossi. Hola, nuestro operador. ¿Cómo va, Fabián? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes, noches, aquí en el aire de la 105.5. Y bueno, y está faltando que no tiene micrófono nuestro productor general, el gato Leandro Peters. Ahí saluda desde lejos el gato Peters. Bueno, son las 8.03, hace 2 grados, está nublado, 1.9 me dice el termómetro, está nublado. Y bueno, vamos a presentar las redes. Por streaming nos tienen como fmloscoihues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. En Facebook nos tienen como FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. En Instagram de la radio es fmloscoihues-105.5. El WhatsApp de la radio es +549 294 478 4040. Y el correo del programa es andarbien66@gmail.com, todo en minúscula. El Instagram de Pato es Perito Brunori, todo junto en minúscula. Y el WhatsApp de Pato es +549 294 462 8006. Exactamente, esas son nuestras redes sociales. Me han escrito un WhatsApp haciendo una consulta y la he respondido. Así que gracias a los oyentes que escriben y han mandado una consulta que la vamos a responder el programa que viene, que trata de ese tema. Lo han mandado al andarbien66@gmail.com. Así que siguen escribiendo y le vamos a hacer un programa a medida de los oyentes para cuando quieran escuchar. Y bueno, el programa de hoy vamos a tratar todo el tiempo sobre las picadas, las carreras de calle y las carreras de conducir. El tuning, ese va a ser el tema de hoy y vamos a arrancar después de la cortina con la efeméride del día. Bueno, hoy 15 de junio del 2013 fallecía Froilán González. No sé si todo el mundo lo conoce, fue un gran piloto de Fórmula 1, fue el primero de la escudería Ferrari que ganó la Fórmula 1 y campeón de la Fórmula 1, el primero que le llevó la copa a Ferrari. Y bueno, como vamos a hablar de picadas y de Ferrari, gracias a Froilán, después vamos a desarrollar un poquito más a Froilán González, cómo fue lo que hizo, cómo lo hizo, pero otro de la escudería Ferrari que condujo mucho fue Michael Jordan, que fue también el primer campeón de Fórmula 1 de inglés. El primero que llevó la copa inglesa y corrió mucho tiempo para Ferrari, Mike Jordan, que, bueno, esas cosas de la vida, gana la Fórmula 1 1958 y a los 3, 4 meses, no recuerdo bien, pero a los pocos meses deja de correr porque tiene una consecuencia muy grande de hechos trágicos de corrida Fórmula 1. Se le han muerto muchos compañeros en esa época, la seguridad no era como la de ahora en la Fórmula 1, andaban rápido y andaban inseguro, y justamente fue una época donde había aumentado mucho la velocidad y poco la seguridad en la Fórmula 1 en esa época, en 1950, y eso hizo que hubiera varios muertos, ¿no? La tragedia alemana, todo eso son de esa época, ¿no? De 1950 a 1960. Que Mercedes deja de correr en Fórmula 1 por cuántos años. Exactamente. A raíz de ese siniestro, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, él sale campeón de Fórmula 1, y sale campeón y dice, bueno, voy a dejar de correr porque no quiero seguir una vida así. Y nada, a los 3 meses siguió corriendo, pero en la calle, no en las pistas. Y terminó, tiene un accidente de una curva, piso mojado, tenía un vehículo velocísimo, sabes que no me acuerdo, creo que un Mercedes-Benz, el que tenía, ahora lo voy a chequear, tenía un vehículo bueno, imagínense, un corredor Fórmula 1, el auto no se lo compra, se lo dan, porque ya usarlo es hace publicidad. Y bueno, como tenía un buen auto, decide, lo usaba y corría fuerte, rápido, dejó de correr en las rutas, empezó a correr en las calles, nada, porque le gustaba la velocidad, y bueno, corriendo en la circunvalación de ahí de Londres, la autopista A3, ¿no? Nada, venía corriendo, una curva peligrosa, ya había habido, en los últimos 2 años, había habido 10 accidentes en ese lugar, 2 habían sido fatales, y junto con Mike Jordan terminó siendo el tercero fatal. Y nada, había llovido en Londres, todos los días llovía un poquitito, y bueno, había llovido más temprano, estaba el pavimento húmedo, vino con la curva, exceso de velocidad. Recuerden que Inglaterra, el programa pasado hablamos de la mano derecha, la mano izquierda, en Inglaterra se circula al revés que nosotros, y bueno, fue una curva hacia la izquierda y el auto se terminó desplazando hacia la derecha y bueno, se cruzó de carril, chocó, terminó que se la dio con un árbol de costado y nada, terminó muerto, ¿no? Trágico final, no es el primero ni el último que corre picadas en la calle, pero sí es el primero campeón de Fórmula 1 que, siendo campeón todavía, porque no se había iniciado el campeonato siguiente, muere corriendo picadas en la calle. Así que el programa de hoy vamos a tratar de eso. Y vamos a tener un invitado muy especial que lo vamos a llamar a continuación. Bueno, bueno, volvemos acá a Andar Bien, un programa de reflexión vial. Y bueno, son las 8 y 13 minutos, 20 y 13. Y bueno, estamos listos para presentar a nuestro invitado, un invitado para mí muy especial. De lujo, De lujo. El gran Cocho López, ex corredor, no sé si necesita mucha presentación, ¿no? Ex corredor de carrera. Uno creo que estuvo mucho lado, hizo publicidades. Piloto de todas las categorías que te imagines. Así que, hola Cocho, si me estás escuchando, buenas tardes, noches ya. Hola Nico, ¿cómo están? Hola Nacho, bueno, y a las chicas, a todos los que del programa que están en la mesa, un gusto estar hablando con ustedes. Buenas noches, Cocho. Buenas tardes o noches. Bueno, Cocho, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy es el tema de las picadas, ¿no? Porque no sé si nos habías escuchado en la introducción, habíamos hablado de que hoy es la efemérides de Froilán González, que muere a los 90 años por un problema pulmonar, y que había dado fue el que ganó la primera Copa de la Fórmula 1, el primer campeonato de la Fórmula 1 para la escudería Ferrari. Y justo con la escudería Ferrari, el que corrió mucho tiempo fue Mike Hodon, que fue un piloto que ganó la Fórmula 1 en 1958. Y nada, en 1959, a los tres meses más o menos, corre una picada con un compañero en la circunvalación de Londres y bueno, tiene un accidente y que resulta fatal, ¿no? Entonces un poco el tema que nos convoca hoy es un tema de picadas. Y bueno, queremos hablar con vos que te des una amplia experiencia y empezar a hablar sobre el tema de picadas y carreras de circuitos, ¿no? Por eso lo primero que te queremos preguntar es que nos cuentes un poco cuál es la diferencia entre correr una carrera en un circuito preparado para eso y correr una carrera en una calle o correr una picada, ¿no? Claro, bueno, no, la diferencia es muy grande, por supuesto, ¿no? Estaríamos... son dos cosas totalmente distintas, porque hay que tenerlo bien en claro. Una cosa es ser un profesional. Bueno, antes de hablar quiero recordar a don Froilán González, el Cabezón González de la época de Juan Manuel Fangio, que fue un grande realmente, y yo tuve la suerte de tener amistad tanto con Fangio como con Froilán, porque fueron dos personas excelentes. Froilán sobre todo fue muy reconocido y sigue siendo reconocido en Ferrari, porque fue el primer ganador, como dijeron ustedes, en el año 1951 con una Ferrari en Fórmula 1. Fue la primera vez que Ferrari gana en el circuito de Silverstone, Inglaterra. Y a los dos años siguientes, en el 53, Froilán gana las 24 horas de Le Mans también con Ferrari, ya un GT, un Sport prototipo. Exactamente. Así que para Ferrari, Froilán sigue siendo el piloto número uno que ha tenido desde que se conoce Ferrari. Es así un recuerdo, porque Froilán ha sido un tipo excelentísimo, ha colaborado con todos los que nos acercamos, que le pedimos y demás. Y eso es lo lindo, ¿no? De un deportista, no de un solo un automovilista, sino de un deportista en general que pues está desarrollando su actividad y deja su habilidad también y sigue siempre con la misma onda de colaborar y ayudar a los deportistas que siguen, ¿no? Que se transforma en un maestro. Así es lo más lindo, porque muchas veces hubo en la historia del deporte muchos buenos deportistas, pero muy egoístas, que quisieron quedar ellos en la gloria y los demás que no suba nadie, ¿no? Y eso es realmente lo contrario de lo que yo pienso que se debe hacer en la vida, porque el deporte es una parte de la vida. Nada más que una parte, y después hay otras partes tan interesantes como es la familia, la vida, el amor y la pasión de vivir, que es realmente lo que corona a un ser humano, ¿no? Tanto hombre o mujer. Exactamente. Bueno, así es. Por eso lo recordamos hoy desde acá, ¿no? Desde Villa Los Coihues, que es un pueblo que está a... ¿cuántos kilómetros serán? 15 kilómetros del centro cívico, digamos, de Bariloche, de la ciudad, y que estamos rodeados de montañas, y nada, Lo recordamos, justamente porque... Son unos privilegiados ustedes. Y ninguna duda, no hay ninguna duda. Yo que conozco muy bien el sur argentino, sobre todo Bariloche, imagínate que empecé a esquiar en Bariloche, era muy niño, y fui a Bariloche a esquiar, como a otros centros que después hubo y que hay, y subía en el cable carril y hacíamos nada más que la silla doble de Lynch, que era lo único que había en ese momento, claro, años 66, 65, no recuerdo bien, pero sé que era un niño, y me tocó esquiar con tablas de madera y bolseguíes de cuero. Claro, sí, claro. Se congelaban los dedos. Y el abrigo era de lana. Sí, se te congelaba. Se mojaba la lana, colgaba. Esquiar era algo muy lindo, bueno, de esa época que le sigue dando. Después Cochito, mis nietos, todo, y seguramente mediados de agosto vamos a estar en San Martín una semana y después vamos a ir otra semana a Bariloche ahí con mi amigo de Alberto Holgado del Charmin Hotel, que siempre nos invita, y por supuesto estar con Madero y toda la gente del Cerro de Travesía y todos tantos amigos que tengo ahí en Bariloche. Bueno, así vamos que cuando vengas avisanos y te invitamos algo, ¿no? Bueno, ya te digo, voy a estar más o menos del 11 al 18, vamos a estar en San Martín de los Andes, y del 18 ya el jueves, creo que 18 en adelante, voy a estar en Bariloche. 18 de julio. De agosto. De agosto. Perfecto. De agosto. Bueno, ahí sí, agendamos. Sí. Agendamos y hacemos un lugar en el piso. La mejor época para esquiar. Con todo gusto. Bueno, yendo a lo que me preguntaron, no tiene nada que ver las carreras de auto con lo que debe ser andar corriendo carreras donde no se debe correr. No tiene nada que ver. Es una falta de respeto, más que falta de respeto, es una falta de cultura, de no tener cultura y respeto por las cosas donde se deben hacer. No, hay que practicar la vida donde cada uno en su carril y en su lugar y a su debido tiempo. La carrera de auto es un deporte de alto riesgo, puede ser amateur o profesional, se hacen, por supuesto, en lo que son pistas en los autódromos. Puede ser autódromo de tierra, puede ser autódromo de ripio, puede ser autódromos asfaltados. Hay en todas partes. Este país tiene... Argentina es el lugar del mundo o país del mundo donde más autódromos existen, comparándolo con cualquier otro país del mundo. Ah, mira, somos un increíble país. No lo sabía. Sí, es un dato, pero sin ninguna duda, yo que he corrido en todas partes del mundo, he trabajado en Estados Unidos, en Brasil, en Sudamérica, he trabajado en Europa, en varios países, he trabajado en Rusia, he trabajado en Ucrania, o sea, y he andado y corrido por todos lados. Y esto es así, ¿no? Como yo se los acabo de contar. Somos un país muy tuerca porque tenemos una cultura de los grandes que hablábamos recién, de los Fangio, de los González, que nos dejaron una historia, los Galvez, mis padres de esa época, de los Galvez. Claro. Y es como el mate y el asado, es una tradición el automovilismo y el auto para la Argentina. La Argentina tiene desde hace más de 50 años, y si no más, fábricas de autos, Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, vinieron los años 50 aquí. Estamos hablando de toda una historia de la industria automotriz que no tenían otros países de Estados Unidos y Argentina. No tenían otros países. Brasil tenía una sola fábrica de autos hace 40 años, no, 50 y 60. Bueno, después fueron desarrollando los demás países como Brasil y México con más fábricas de autos, pero nosotros hoy en día tenemos más de 20 fábricas, camiones y autos. Es increíble el potencial automotriz que tiene la Argentina. Sí. Bueno, por esa razón somos tan tuercas también. Las fábricas de autos durante los años 80, 90 vieron que el auto que más se vendía era el auto que ganaba carreras. Por eso sí, el auge, claro, del turismo nacional, por eso el auge del TC2000. Vos por eso corrías con el 504, ¿no? Yo hice todo. Fui piloto oficial de Peugeot, fui piloto oficial de Fiat, fui cambiando, porque era un tema económico también. Yo soy profesional, fui profesional y sigo siéndolo. Y por esa razón he corrido en casi todas las fábricas y en todas las categorías. Hice hubo años que corría en el mismo año cuatro categorías distintas. Me bajaba en un autódromo de un Fórmula 2 y subía a un Sport Prototipo, y al otro domingo Fórmula 1, y al otro domingo Turismo de Carretera, y así todas las categorías. Hemos creado el TC2000, inventamos la categoría TC2000 por ese fanatismo que había por las fábricas de autos de desarrollar sus vehículos y de ver que el auto que ellos ponían muchísimo dinero, toda la fábrica, como siguen siendo, porque el auto en la Argentina que gana carrera es el auto que a la gente le gusta, es así. Ahora hay una categoría de pick-ups, de camionetas, que hace la Asociación Corredores de Turismo Carretera hace 4 o 5 años, un invento que hicimos con Hugo Mazacane y gente de la asociación, y yo también participé, donde son fanáticos de las camionetas, y bueno, y ese hoy uno de los vehículos que más se vende en la Argentina. Claro. Así que imagínate que cada 15, 20 días hay 50 pick-ups de distintas marcas corriendo en distintos autódromos con muchísimo público que lo sigue. Y lo pueden ver por televisión todos los domingos a través de unas categorías a través de Canal 13 y otras categorías a través de la producción propia nuestra del Turismo Carretera, que es por la televisión pública. Por otro lado, de los vehículos más vendidos ahora, las pick-ups. Claro, por esa razón hace 4 o 5 años decidimos hacer la categoría de pick-ups, que no inventamos nada. Se corre Track Series, es una categoría en Estados Unidos que tiene también muchísimo público que la sigue. Vos podés ir a Estados Unidos en los circuitos donde se corre el NASCAR, donde se corre las Track Series, que son las camionetas americanas, y vas a ver entre 200, 300, hasta 400.000 personas. Wow. Es el deporte donde más gente en vivo ve presencia de un deporte como es este, porque claro, no hay estadio de fútbol con tanta capacidad de espectadores, pero sí hay autódromos en Estados Unidos con esa capacidad. Y tiene muchísima gente que lo sigue, no es otro país, otra dimensión. Claro. Bueno, no me quiero ir por las ramas, volvamos a lo que estamos hablando, este tema de la seguridad vial y demás. Gracias a Dios, a un trabajo que yo hice también con varias gente de la provincia de Buenos Aires, hace años atrás inventamos los picódromos. Picódromos, mirá, con P de Pedro. Sí, de picadas. ¿Qué quiere decir? Claro, son rectas donde se puede picar. Y están controladas y se hacen en lugares que están autorizados. Hay muchísimos picódromos en la Argentina también. Muchos de los autódromos, algún día de la semana, lo usan para hacer picadas. Claro. Es el lugar donde se pueden realmente hacer. Aquí en Buenos Aires, ni hablar. El Autódromo de Buenos Aires, como el Mouras de La Plata, no tenés un día libre de acá a fin de año. Está todo cubierto con distintas categorías, distintas acciones y demás. Y entre ellas también lo que es la conducción deportiva a través de lo que controla el Automóvil Club Argentino y la Federación Internacional del Automovilismo, también se hacen cursos de seguridad. Y esto seguramente en algún otro autódromo se debe estar haciendo en cualquiera de las provincias que tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso digo, si vos me hablas de hacer picada, de exceder la velocidad y tantas otras barrabasadas que la gente hace continuamente en la calle, no tiene nada que ver con el automovilismo deportivo, esa es la realidad. Claro, porque aparte la pista está preparada para andar rápido y está preparada para, si te despistás, que no sea fatal, digamos, está preparada para recibir algún despiste, no como la calle. Claro, que porque, Nico, es como yo te decía, esto es un problema de cultura, de educación, que la gente, si tiene ganas de hacer sus necesidades, no lo hace en la calle. Esta es la realidad, vos tenés un lugar para todo, es un problema de cultura, de educación, lo repito. Tenemos que, entre todos, el ecosistema del tránsito, de la seguridad vial, lo hacemos entre todos. Lo hacemos yo hoy charlando con ustedes, ustedes y la gente que nos está escuchando esta noche charlándolo en su mesa, en la cena de esta noche o mañana en la oficina o en el almuerzo, charlarlo con los hijos, con los amigos, porque es la única forma, lo hacemos entre todos. Las picadas de las que nosotros hablábamos, o que en algún comentario ustedes me pueden escuchar a mí, que ya tenemos más de de 50, de 60 y de 70 años, por supuesto, eran las de los años 60, donde no había autos en la calle, donde no había tránsito en la calle, donde la calle a las 10 de la noche era nada, era un desolado total. Entonces se buscaban lugares en las afueras de la ciudad donde hacer carreras y picar, pero no había nadie, era como un autódromo. Esa es la realidad. Esto quedó en la historia como si hablábamos de tantas otras cosas que pasaron en la historia de las ciudades antiguas. Claro, hoy el mundo está globalizado, es otro mundo. Claro, así habías arrancado vos, ¿no? O sea, cerrando las calles y haciendo carreras con obstáculos, ¿no? ¿Era? Claro. En otra época. Todo ese tipo de cosas, porque se permitían porque el ecosistema de esa época lo permitía. Claro. Hoy olvídate, hoy el tipo que pone primera y acelera en la calle es un estúpido, es un ignorante, falta de cultura. Esto hay que hablarlo con claridad. Claro. Y si un padre le permite a su hijo hacer semejante estupidez, realmente falta de educación, falta de lo que acabo de decir. Entonces, todos debemos saber, y a los que nos gustan los fierros y nos gusta correr, tenemos la posibilidad de hacerlo hoy en todos lados. Hay autódromos, picódromos, y hasta a los que les gusta hacerse los corredores sin ser profesional, siendo amateur, se pueden anotar en las carreras de rally que se hacen en el sur. Este mes fue la semana y el mes de la velocidad en Neuquén. Claro. Hubo carreras rally, carreras en todas partes. Ahí se tienen que anotar y ahí tienen que volcar todas sus inquietudes deportivas de velocidad. ¿Cómo se llama? Cocho, te hago una pregunta, volviendo al tema de la cantidad de categorías que corrías al mismo tiempo y entrando un poco en la mente de un piloto. ¿Cómo logra el piloto profesional disociar la conducción en un circuito con la conducción en la calle? O sea, estando toda la corriendo a altas velocidades en la semana, agarrar un coche común e ir a 40, 30, 20 kilómetros por hora. Así de simple como vos estás hablando. ¿No? Uh-huh. Lo fácil es hacer lo que vos acabas de decir. Una cosa es que yo ande a 300 kilómetros por hora en un autódromo, que ando quizás más tranquilo que a 60 o 80 kilómetros por hora en una ruta o en una avenida. En una avenida, 60 kilómetros por hora es una velocidad realmente alta, 70. En Buenos Aires tenemos avenidas como Libertador o como Figueroa y Corta, la Costanera, que te permiten andar a 70 kilómetros por hora y tener las autopistas urbanas que puedes andar a 80 y a 100 y a 110 y a 130, que realmente es mucho más peligroso para mí hacer eso que andar a 300 en un autódromo. Claro. Porque en el autódromo estamos preparados con el auto, preparados con la mente, todos vamos hacia el mismo sentido y todo lo que nos rodea son sistemas y prevenciones de seguridad. Mientras que en la calle, si alguien tiene un accidente a 60 kilómetros por hora, a ver si alguno se está escuchando en su auto en este momento, mire a qué velocidad está andando. Si vos llegás a chocar a 40, 50 kilómetros por hora de golpe, 40, 50 kilómetros por hora, vos vas atrás de un camión y ponele que el camión clave los frenos o se estrelle contra algo y vos te lo comés al camión, no queda nada del auto. El auto no está preparado para chocar. Y si no tenés cinturón de seguridad puesto, vos te estrellás contra el volante y tu acompañante a 40 kilómetros por hora sale despedido por el parabrisas y con la cabeza le pega a la culata del camión a 40 kilómetros por hora. Estamos. Y si vos tenés un accidente a una velocidad de 40, 50, 60 kilómetros por hora solo y chocás de costado contra una columna en la puerta, en algún lateral, en cualquiera de los dos laterales, el auto se parte al medio, se dobla todo porque no está preparado el automóvil, no está fabricado para los choques laterales. Sí soporta el choque de frente y el choque trasero, pero estando con cinturón de seguridad y a una velocidad lógica. Claro. Por eso hay que estar muy atento con lo que acabo de decir y realmente es así. Y ni hablar si involucramos a las motos, a los peatones. Yo voy a ciudades en el interior del país, aquí cerquita de Buenos Aires, donde los motociclistas o muchos de los conductores llegan a las esquinas y pasan acelerando. ¿Viste? Y yo pienso, el tipo que va en la mitad de cuadra y que llega a una esquina y no pone el pie sobre el freno para disminuir un poco y estar atento a que se le cruce a alguien, es un suicida. Uh-huh. Sí. Clarísimo. Tengo 40 años de automovilismo deportivo, de correr todos los domingos casi 1000 carreras. Tengo un récord de Guinness en esto. Y tengo, aparte, más de 30 y 40 años de educación vial. En todo el mundo he hecho, practicado y estudiado este tema, ¿no? Porque la fábrica me lo pedía. Claro. Es así. Más claro, agua. Cocho, vos que estuviste en tantas partes del mundo, esto de esta cultura de correr picadas en la calle que pasa acá en la Argentina, ¿pasa en todos los países? Uno ve en las películas que en Estados Unidos, no sé, Rápido y Furioso, o en Japón, con el tuñado ese que hacen los japoneses. Sí. ¿Es solamente televisión o...? No. Locos y estúpidos. No locos. Locos es una palabra divertida, te diría yo. O es un problema psicológico. Hay falta de cultura y de educación en todos los países del mundo. No mezclemos Rápidos y Furiosos, porque Rápidos y Furiosos es una película, es una estupidez que no existe. Exactamente. Existe para hacer todos esos trucos a través de la digitalización de las computadoras. Uh-huh. Nadie puede hacer lo que se hace en Rápidos y Furiosos. No existe ni los autos, ni los conductores, ni los lugares para hacer ese tipo de cosas. Vamos, uh-huh. Bajamos a la realidad, no podemos ser tan tontos. Es como una película de ciencia ficción, Rápidos y Furiosos. Sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Acá Nina te quería hacer una pregunta, Cocho. ¿Cómo no? Con todo gusto. También lo de la falta de cultura y educación también es una falta de solidaridad, de pensar en los demás, que aparte de resultar herido uno mismo, puede resultar herido otra persona. Exacto. Más claro que lo que dijiste, no puedo agregar palabras. El tipo que cruza una esquina, aparte de arriesgar él, no está pensando en su hijo que puede venir con la moto por la boca calle que va cruzando. Exactamente. No te digo un amigo, su hijo. Entonces la falta de amor a sí mismo y de solidaridad es terrible. Pero vuelvo a repetir, lo que yo estoy charlando con ustedes, le pido por favor a todo el mundo que nos escucha, que lo comente en su casa. Mm. El auto, la moto menos, y todo lo demás mucho menos, y ni el colectivo ni el camión, están preparados para chocar. Están preparados para rodar, para girar, y quizás, no quizás, y sí puede soportar un vuelco. O sea, un auto, una camioneta, lo que sea, si vos vas bien atado como corresponde y haces una mala maniobra o se te viene un auto de frente en una ruta y vas a chocar, antes de chocar te tiras a la banquina. Y podés volcar, puedes dar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas con el auto. Difícil que te lastimes. O difícil que te pase algo importante, porque el cinturón y el auto está preparado para rodar de techo, de costado, de donde sea, pero no para frenar de golpe y chocar de golpe. Y el tuning, o sea, en los circuitos de carrera, bueno, uno mete adentro una jaula, la famosa jaula antivuelco, que es justamente la capacidad de darle al vehículo que pueda chocar de costado, que... Nada, darle más seguridad, pero, al conductor. Nico, el cuerpo humano no aguanta el golpe lateral. Claro. O sea, nosotros tenemos un tipo de órganos que están colgando dentro de nuestro cuerpo. No es que están agarrados, no es que el corazón está agarrado con un cinturón de seguridad dentro, claro. Los riñones o cualquier otra parte del cuerpo. Tenemos un racino con los pulmones colgantes. Si vos le pegás un golpe muy fuerte lateral, interiormente se rompe el cuerpo. Exactamente. Estamos, por eso, impacto. El tema de la velocidad. Exactamente. Por eso yo quiero dejarle cosas bien claras. Uh-huh. La velocidad, sí, es el mayor problema que tenemos en los accidentes. Exactamente. La distracción es otro de los problemas. Y ante la duda, ahora vamos de noche, vamos de día, vamos en llovina. Una duda, vemos adelante, estamos mirando adelante, vamos acelerando, tenemos una mínima duda, una sombra, una duda, algo que nos pasa, lo primero que hacemos es ponemos el pie en el freno y disminuimos. Y después miramos cuál es la duda. Uh-huh. ¿Vamos? Por eso los crash test se hacen a 60 kilómetros por hora como máximo. 55 porque, creo que porque es. Arriba de esa velocidad el cuerpo humano no resiste el impacto, la desaceleración tan brusca. Así es, por eso se hace. ¿Por qué no hacer un crash test? Estamos hablando de fábricas de autos como Volvo, Mercedes. Exacto. En Europa. Uh-huh. Nadie hace una prueba a alta velocidad. La hacen para ver después cómo se destruyen, pero para con los muñecos, con los dummies. Los dummies. Mm. Exacto, con los dummies, que son los muñecos que simulan a un ser humano. No, ya, esa es la máxima velocidad, 40, 50, 60 como mucho. Yo te quería preguntar sobre justamente, ¿qué opinás del tuñado? O sea, la gente que dice, bueno, mi auto es estándar, pero yo lo mejoro haciéndolo más petizo. Me parece bárbaro. Si a vos te gusta tuñarlo, bajarlo, lo bajás. Tenés que tener en cuenta que al bajarlo el auto pierde un comportamiento más seguro, perdés seguridad, porque al estar bajo se pone más duro, puede tocar el piso y saltar y no frenar bien. O sea, tenés que tener cuidado, andar con mucho más tenés que tener sabiendo que tenés que tener mucho más cuidado cuando circulás con un auto que está bajo, que está apoyado casi en tacos duros. Pero me parece bárbaro, es lindo, es una cuestión de moda. En eso no hace... la seguridad la tiene que tener el hombre que tiene ese auto o el auto que sea, y saber cuáles son las prestaciones que ese auto le da. Que un auto tenga mayor potencia es seguridad. ¿Por qué? Pues la gente me dice, ¿por qué no ponemos los autos que anden a 100? Digo, no, porque si vos vas a 100 en una ruta y querés pasar un camión y tenés buena potencia, lo pasás rápidamente y te da seguridad para pasarlo y no tenés problema con el que viene de frente porque lo haces la maniobra bien. Por eso la potencia te da seguridad en el manejo. Pero en un avión pasa lo mismo. Yo tengo un avión que vuela bárbaro, que tiene una potencia bárbara, pero no por eso voy a estrellarlo contra una montaña. Claro. Porque no me salgo. Y tengo potencia, si tengo algún problema, para salir de un accidente, de un percance, digo. Claro, claro. Entonces, utilicemos las cosas como deben ser. Y cortar la inyección, o sea, tener un auto potente que puede desarrollar 200, 220 kilómetros por hora, pero a su vez que se corte la inyección a los 130, que es la máxima velocidad permitida. Pero vos imaginate que yo vengo pasando un camión, o otro auto, lo va a 110, 120, y lo paso porque tengo permitido 130, lo paso, y se me planta el motor, y viene uno de frente y me estrello. No, la potencia tiene que ser libre, porque... Es como, no sé con qué compararlos en este momento. Pero, sí, tener la energía necesaria para hacer el movimiento rápido y resolverlo, ¿no? Por supuesto, por eso digo, resolución. Esto depende del conductor, Nicolás. No sé, la verdad que no se me ocurre. Vamos esquiando, porque yo puedo bajar esquiando bárbaro, correctamente, porque soy un super esquiador, voy a bajar a 80 kilómetros por hora en el Cerro Catedral. Se me cruza un chico, se me cruza una persona y lo estrello. Y me estrello yo y mato a los que estrello. Tal cual. Es que con mi propio cuerpo. Muchas veces vemos a los inconscientes de los snowboardistas y esquiadores también, que gente con 100 kilos de peso, lo vemos bajando a una velocidad que no tienen idea. Porque claro, te llevan por delante y te matan. Esto es exactamente lo mismo que el auto. Sí. Es un problema de educación. Y aparte de eso, te decía, estás tapando con un parche algo que no es de fondo, que es la educación vial, ¿no? Así es. Por eso vuelvo a repetir. No nos saquemos los problemas de encima, sino que todos somos conscientes de lo que hacemos cuando salimos a la calle. También el peatón tiene, cuando va a cruzar una senda peatonal que le corresponde antes que el auto, igual tiene que mirar a los ojos del conductor que viene, para saber que el conductor lo está mirando. Uh-huh. Y entonces sabés que vas a cruzar porque vos viste la cara del conductor. Con la vista de ambos, te da la seguridad de poder cruzar sin ningún riesgo. Tal y cual. No cruzar porque sí, sin mirar a nadie. Porque quizás ese conductor se distrajo por algo y te lleva por delante. Sí, pues sí, todos sí. Hacemos el ecosistema, todos somos responsables de esto que estamos hablando. Claro, así nosotros estamos hablando un poco de un concepto que estamos empezando a manejar que se llama la conducción gentil, ¿no? Que es esto de, a la hora de conducir, a diferencia de la conducción defensiva, la conducción gentil tiene en cuenta todo el entorno. No solo yo defendiéndome del resto, la técnica de la conducción gentil es muy parecida a la conducción defensiva, pero aparte tengo en cuenta a mi entorno, ¿no? Al que tengo, al peatón que está por cruzar, al que tengo atrás mío, al que tengo adelante mío, y la idea es un poco conducir teniendo en cuenta nuestra parte civil, ¿no? Nuestra solidaridad con el, con el que está al lado. Así es, está correcto. Aparte, vos venís bajando, vamos a dar ejemplos. Vos venís bajando donde se juntan dos avenidas o dos calles que van en diagonal y se juntan en una. Lo ideal es que uno y uno, en un lugar donde se juntan el tránsito, no hay que pasar de guapo todos. Vamos uno y uno, rápido, vos, rápido, uno cada uno, y así el tránsito funciona y nadie pierde la educación. Exactamente, pero existe ese concepto de una vez que pasa el de adelante mío, me chupo al de atrás y el de atrás se chupa al que estaba atrás y así como que mantienen el movimiento, ¿no? Y el que espera se queda esperando y en un momento dice, bueno, si no meto la punta, me quedo de por vida. Si no meto la trompa, me quedo de por vida acá. Y entonces se arrebata, ya pasa lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto, la rotonda, famosa rotonda. Vas a cualquier parte del mundo y el que está dentro de la rotonda debe girar continuamente. Y cuando tenés un espacio, vos te metés en la rotonda. Esa es la forma. En la Argentina es al revés. No, y giran del lado interno, al lado externo de la rotonda, claro, entran, salen. Viene el guapo y se manda, y vos que vas en la rotonda tenés que frenar. Es un chico, una cuestión de cultura, educación. Esto es exactamente lo mismo que los ejemplos que le di. Esto lo hacemos entre todos. Exactamente. Y la importancia de la demarcación vial también. Y la cartelería. Bueno, no, el Estado debe colaborar primero con el estado de las calles y las rutas. En esto hay un tema que hay que tener bien en claro. Si yo tengo una en una ruta determinada, vamos a decir, vamos a Villa La Angostura, la ruta que ustedes conocen, de Bariloche, y realmente podemos ir 80, 90, no sé exactamente cuál es la velocidad máxima, pero si hay nieve, o si hay hielo, o si hay pozos, no es la velocidad 80 o 90, ¿entendés? Es mucho menos. Si hay pozos, no es 100, es mucho menos, porque los pozos determinan que yo no tengo la seguridad para andar a esa velocidad por más que me lo permita. Ahí hay que estar atento. Por eso uno debe ser un conductor responsable para ir con el auto, llevar, desarrollar y transportar a tu gente. Y por supuesto, y respetar a todos los demás. Nosotros siempre decimos que la velocidad máxima es máxima y no objetivo, ¿no? Que uno tiende a decir, si la máxima es 60, trato de ir a 60. No, trata de ir a 50 si querés. Y va así un poco con esto, ¿no? O sea, la velocidad a la que vos te sientas seguro de poder conducir el vehículo, ¿no? Así es. Y uno debe respetar a los demás. A mí me pasan las autopistas, soy sincero. Aquí tenemos autopistas de 110 y 120 y 130. Y muchas veces va por la izquierda un tipo a 80 kilómetros por hora. Y si vos te pones atrás, le prendés las luces, hace señal, el tipo no se corre. Tanto que tenés que pasarlo por la derecha, volverlo a superar y prenderle los intermitentes a ver si se aviva. Y el tipo dice, no, yo voy a... Pero para eso tenés la segunda mano, la tercera mano, la cuarta mano. Eso es lo que recién ustedes decían. Es no pensar en el otro. Estamos. La velocidad máxima no te indica tampoco que vos te adueñes de la mano izquierda. Porque la mano izquierda puede haber una ambulancia, puede haber un accidente o alguien que tiene una necesidad, que la necesita usar para pasarte. Estamos. Y no clavar a todo el mundo por un capricho. Tranquilamente puedes ir a 120 si tenés tres carriles y ir por el carril del medio, o a 130, ¿no? Si total es la velocidad máxima. Pero, más bueno, rápido que eso no va a ir nadie. Es una obviedad lo que estoy hablando, pero parece que necesitamos repetirlo porque yo de esto hablo hace más de 20 y 30 años. Mira, yo hablaba de seguridad vial cuando era muy joven porque trabajaba para la fábrica Peugeot, para la fábrica FATE de neumáticos y desarrollaba neumáticos. y me acuerdo que tenía los programas de televisión, como seguimos teniendo hasta hoy, los programas de televisión de seguridad, y me acuerdo que los autos de fábrica salían sin cinturón de seguridad en los años 70, y íbamos a la calle Warnes, que aquí es una calle característica donde están los talleristas, y íbamos a colocar nuestros propios cinturones de seguridad, porque el auto venía sin cinturón de seguridad. Mucho después empezaron a obligar a los autos a tener cinturón de seguridad adelante, y no tenían atrás. Después llegó la época de tener cinturón de seguridad atrás también. Y el que va atrás, y el que se sienta atrás, el conductor, lo primero que le tiene que decir es: se pusieron el cinturón de seguridad también los que van atrás. Porque el que va atrás, si vos chocás y no tienes cinturón de seguridad, con el cabezazo que te pega, te mata. Y sí, llegas a chocar a 40, 50 kilómetros por hora. Si mal no recuerdo, un choque a 40 ejerce una fuerza de 700 kilos el que está atrás. 700, sí. Así es. Se llama efecto así elefante, es. Eso. Así sí. Es, así es. Un perro suelto, una botella de gaseosa suelta en la luneta trasera, es una bala. El matafuego, que mucho no lo dejan mucho tirado. El tema da para mucho, por eso digo que hoy están ustedes, sigan con esta idea de la seguridad vial, charlándolo, que la gente se motive un poquito cuando hace el asado el fin de semana y volver a charlar entre todos lo que hoy estamos comentando. Perfecto, excelente final para cerrar la nota, la verdad. Muchas gracias, Cocho. Bueno, voy a pasar mi aviso. Lo único que quiero es que nos sigan en la televisión, donde hacemos un programa que se llama Grandes Campeones, por el Garage TV, los martes a las 10 de la noche, mañana jueves a las medianoche lo pueden ver también, y los domingos a la tarde. Es un programa que hablamos de automovilismo, pero hablamos de lo que es la técnica. Mañana a las 12 de la noche, jueves a la medianoche, pueden ver por el Garage a Grandes Campeones, que lo hago yo de conductor, junto con Miguel Ángel Guerra, el Yoyo Maldonado y Gabriel Reyes, el Flaco Traverso, que ahora no está viniendo por un tema personal, pero también está en el programa. Hacemos un programa donde hablamos un poco de la actualidad, muy poquito, pero mucho de lo que vivimos nosotros y de los invitados. En este programa que van a ver jueves a la noche lo tienen a Enrique Scalabroni, que es un ingeniero argentino que ha trabajado más de 40 años en la Fórmula 1, del año 80 que está en la Fórmula 1 hasta hace poco, donde ha desarrollado los autos ala, los wincar, los autos de efecto suelo, y da una charla en el programa de mañana realmente muy interesante. ¿Por qué los autos de Fórmula 1 corcovean? ¿Por qué se saltan? Bueno, muy muy interesante. Van a ver la claridad de ideas que tiene Enrique y van a entender muchas de las cosas que suceden hoy en todos los autos. También lo pueden ver en YouTube, ponen Grandes Campeones, y si no, ahora mismo pueden ver mi Facebook, Cocho López, acabo de subir los programas, lo pueden ver, o en mi Instagram, también me pueden seguir, o en el Twitter mío, tienen también toda la información. Perfecto, repetí los horarios, Cocho, o sea, Grandes Campeones, mañana jueves 12 de la noche. El Garage TV. Por el Garage TV. El Garage TV. Los martes a las 10 de la noche, los jueves a las 12 de la noche, a medianoche, o sea, mañana a la medianoche, y los domingos a las 5 y media de la tarde. Pero vuelvo a repetir, YouTube lo enganchan enseguida, es facilísimo, no necesitan estar esperando el programa, y si no, mi Facebook, también todo, con toda la semana ven todos los programas míos. Cocho López es el Facebook mío, o Cocho López Oficial, que es la fans page. Ahí me pueden seguir, y vuelvo a repetir, mi Instagram, agradezco que me sigan, y mi Twitter también, y me pueden escribir, que me divierte mucho contestarles a todo lo que necesiten saber. Perfecto. Muchas gracias, perfecto. Cocho López Oficial es tu Instagram, ¿no? Cocho López. Todo Cocho López o López Cocho es el Twitter, pero vos pones Cocho López y te salen todos. Sos el único. Tenés para elegir. Sos el único. Sí, sí, sí. ¿Vos conociste a Cocho, el hijo de la amiga de tu mamá, que se llamaba Cocho, por el cual te ponen el seudónimo? Claro, claro que lo conocí. O sea, era el hijo de un vecino. Exactamente. De una vecina. ¿Mucho más grande que vos era? Claro, tendría, cuando yo nací, tendría unos 12, 14 años. Ah. y era muy educado, era huérfano por parte de su padre, no conocía a su padre, y se educó con su madre, y era realmente un tipo excepcional. Hace mucho que lo dejé de ver, porque no sé si hoy vivirá, pero era un tipo del barrio, Mataderos, donde yo nací. Yo soy uno de los pocos pilotos porteños, sí, porque no hay pilotos porteños. Fue Charlie Menditegui, los Galvez, y después vengo yo. En destacados o dedicados allí profesionalmente al automovilismo. Y este chico se llamaba Cocho de nombre, y mi madre le pidió permiso a la vecina a ponerle ese sobrenombre, a ponerme, porque tenía el deseo de que salga con la misma educación. Exactamente. Osvaldo no, Abel. Lo logró. Osvaldo Abel te llamás, ¿no? Para el oyente. Osvaldo Abel. Afirmativo, Osvaldo. Bueno, para el oyente que pueden está. Pueden seguir también, pueden seguir a Cochito. Cochito sí, López, sí, que mi hijo, que bueno, Cochito ha sido campeón en Ferrari en los años 2014, 2015, 2016 en Europa, con el GT, piloto de Ferrari varios años y campeón en distintas categorías en la Argentina. Y también pueden ver que él es periodista de Fox y de ESPN para Latinoamérica y hace muchos comentarios. Él tiene un Instagram también con mucha historia. Y ahí van a ver la cuarta generación de los López, que es mi nieto, que es el hijo de Cochito, que ya tiene 6 años recién cumpliditos y ya está practicando en karting. Ah, esta es otra de las escuelas para los padres que quieren tener hijos que se desarrollen en el automovilismo, es ahí, el karting. En los autódromos, en los lugares donde se debe hacer. Así es. Bueno, Nina quiere aprender a manejar, me está pidiendo a aprender a manejar, tiene 10 años y... Y bueno, estoy viendo cómo enseñarle, ¿no? Porque... Bueno, yo te diría, consejo, que la hagas conducir en un karting. Mira, mi mujer, Verónica, tiene una hija de 20 años, 22 años, Belén, que es que vive en Europa, que nosotros vamos y venimos, ahora nos está visitando. Ella es una soprano excelente, es una divina, y yo la llevé al autódromo, donde le enseñé dentro del autódromo un poco a conducir, y después la llevé al kartódromo, porque en el kartódromo ella sola, en los horarios donde puede girar los novatos, gira y se aprende muy bien a guiar el auto, porque lo más difícil de aprender la conducción es manejar el volante, guiar el auto para meterlo en los lugares que debe ir y girar a la derecha, a la izquierda, saber frenar, saber acelerar. Porque después los cambios y demás es una cosa muy simple, que parece lo más difícil y eso es lo más simple. Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Una vez que se tiene la memoria muscular, pasan solo los cambios. Claro, por supuesto. Eso es lo más importante es saber guiar, tener noción de cómo conducir. Y eso, en un kartódromo, es ideal para que los chicos lo practiquen. Perfecto. Muchas gracias por el consejo. Gracias a ustedes, les agradezco la nota, les envío un abrazo grande. En agosto espero visitarlos y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Cocho. Un abrazo, Cocho. Enorme. Bueno, tuvimos la entrevista con Cocho López, ex corredor de carrera, actualmente conductor de televisión. Ahí nos mostraba que estaba en su programa Grandes Campeones. Y que lo pueden ver los jueves a la medianoche, los martes a las 10 de la noche y los domingos a las 5 y media de la tarde. Así que vamos por al por corte. El Garage TV. Por el Garage TV, pero discúlpenme. ¿Por qué no usas cinturón de seguridad? Hace 30 años que manejo sin usar cinturón y nunca me pasó nada. Por unas cuadras. Me arruga la ropa. El asiento de atrás no hace falta. Yo siempre voy despacio. En la ciudad, cinturón, ¿para qué? El último año, más de 1.100 personas murieron por no usar el cinturón de seguridad. La realidad es que el cinturón de seguridad impide golpearse o salir despedido hacia una muerte casi segura. Por eso, en los asientos de atrás también, ajustate a la vida. Usa siempre el cinturón de seguridad. Luchemos por la vida. Es un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Hola, soy Luca. Muy buena la radio. Saludos. Muy bueno el programa, chicos. Felicitaciones. Ojalá todos podamos conducir gentilmente en Bariloche. Chicos, muy bueno el programa. Gracias. Es la verdad un servicio a la comunidad. Les agradecemos y les mandamos un beso. La seguiremos escuchando. Hola, soy Karina y quería felicitarlos por el programa y por crear conciencia que la calle no es el lugar indicado para correr carreras de velocidad y para andar haciendo acrobacias al volante. Sigan así. Saludos. Hola, ¿cómo están? Soy María Elisa de la Fuente y quería contarles que escucho Andar Bien desde Córdoba, por FM Los Coihues, la radio de tu barrio. Bueno, volvemos acá a Andar Bien. Estamos ya casi empezando a terminar el programa. Así que, Nina, pasanos de vuelta a las redes para el que quiere comunicarse con nosotros. Hemos visto que ya nos mandaron como 4 mensajes hoy a la radio. Así que, bueno, bienvenido a todas las redes y pasalas, Nina, cuando quieras. Por streaming nos tienen como fmloscoihues.redenfoques.com.ar, todo en minúscula. En Facebook, FM Los Coihues, FM en mayúscula, Los Coihues en minúscula. En el Instagram de la radio es FM Los Coihues, en minúscula, guión bajo 105.5. El WhatsApp de la radio es más 54 9 294 47 84 040. Pasamos un último saludo, si no nos queda colgado, y seguimos. Dale. Felicitaciones, chicos, genial el programa y la gente que entrevistan, muy bueno. Bueno, recordamos que el correo, si nos quieren mandar un correo al programa y lo vemos y nos sirve porque son temas que vamos a empezar a tratar para el programa siguiente, se llama andarbien66@gmail.com. Y bueno, nos pasamos de las 9 de unos 2 minutos. La verdad que estuvo interesantísimo. Impresionante el programa de hoy. Cocho López, podés hablar 5.000 horas con él. Sí, tiene un montón de cosas para decir. Así que ahí estamos. Ya son las 21.02. El programa se llama Andar Bien. Nos llegó un último programa, un último mensaje que no lo chequeamos. Hay que ver qué dice. Y bueno, son las 21.02, estamos en FM Los Coihues, no se te ocurra decir Los Coihues. En FM Los Coihues, la radio de tu barrio, y a escuchar el mensaje nomás. A ver, Nina. Hola, Nina, Pato, muy bueno el programa y la entrevista a Cocho López. Chau, soy Facu. Muy bien, muchas gracias, Facu, muchas gracias. Y bueno, con el mensaje, el saludo de Facu, nos terminamos despidiendo. Recordemos que estamos en FM, que estamos en el barrio Los Coihues, un barrio de primera, así que no pongas segunda porque te pasás con los 20 kilómetros que dice la... El que dice la cartelería que hay que andar en el barrio, y un día vamos a desarrollar más este tema para ver la velocidad dentro del barrio con los chicos jugando en la calle. Pero bueno, recordemos, querés un barrio de primera, anda en primera en el barrio. Y así con es. Esto nos despedimos, hasta luego, Nina. Chao, muchísimas gracias por escuchar y gracias, Facu, por mandar el audio. Hasta luego, Nacho. Gracias, Pato. Gracias, Nina. Gracias a los oyentes. Y muy bueno, buen programa. Gracias, Fabi. Gracias, Gato. Y nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas. Recuerden andar bien por FM Los Coihues. La radio de tu barrio. Sinceramente la verdad, yo te voy a contar lo que quieren callar. 21 son los que mueren cada día, parece no importar, es triste la agonía. FM Los